es nada de suerte ni brujería, no es nada de magia, es una bendición. Llegaste a mi vida tocando mi amor, curaste mi herida, adiós mi dolor. Porque tú llegaste a mi vida, porque tú curas mi dolor, porque tú adiós agonía, adiós al dolor. Tú eres mi bendición, porque tú llegaste, porque tú me curaste, tu amor me entregaste. Eres mi bendición, porque tú llegaste, porque tú me curaste, tu amor me entregaste. Eres mi bendición. Vio que no pides nada, tu amor es sincero, eres como un ángel, eres mi bendición, sanas mis heridas, con muchos te quiero, ya no hay agonía, adiós al dolor. Porque tú llegaste a mi vida, porque tú curas mi dolor, porque tú adiós agonía, adiós al dolor. Tú eres mi bendición, porque tú llegaste, porque tú me curaste, tu amor me entregaste. Eres mi bendición, porque tú llegaste, porque tú me curaste, tu amor me entregaste. Eres mi bendición. Llegaste a mi vida, porque tú curas mi dolor, porque tú adiós agonía, adiós al dolor. Tú eres mi bendición, porque tú llegaste, porque tú me curaste, tu amor me entregaste. Eres mi bendición, porque tú llegaste, porque tú me curaste, tu amor me entregaste.